Por ir a coger una rosa, el dedito me la apoyé, como era para mi madre, por eso no lloré. Que viva la Susana, que viva la Susana. Que viva la Susana, que viva la Susana. Que viva mi madrecita con todo su batallón. Mira, que viva mi madrecita con todo su batallón. Bueno, yo soy un papullito. Yo soy un pacullito. Dilo duro. Yo soy un pacullito. Acabado de nacer. Acabado de nacer. Y ya, mi padre es. Mi padre. Mi madre es una rosa. Mi madre es una rosa. Diga. Mi madre es una rosa. Mi padre es un clavel. Mi padre es un cabello. Yo soy un capullito. Yo soy un capullito. Acabado de nacer. De acabado de nacer. Ahora estén. Hola, Sergio, que lo grabé. Uno. ¿Ah? Otro. Pa, ya no es más. Ay, papi, yo quiero que ya hablen ahí, papi. Pero tienen que hablar bastante para que salga, porque si no hablan bastante no sale nada. Hablen bastante para que salga bastante, hablen. Hablen. Cante, cante, Lorena. Cante un disco para papi. Mi miedo se quita. Deja que hable, deja que hable. Papi, la maldita es. Deja que yo hable, déjela quieta. Porque si deja ni habla, ni deja quieta la otra. En vez de hablar. Canta ya, amor. Pero hable, hable. Yo quiero hacer una puerta y yo quiero decir. Yo quiero respirar y quiero decir. Quiero decir que quien me espiló bien bonito. Y me quiero poner una corona para desfilar. Cuando gane me la pongo. Por la roda no atendí la novia. Está. No oiga porque. ¿Sabes qué? Porque ella me quiere. Papi me quiere. Después canto un disco a papi. Papi es bonito. Le quiero mucho y le ahorro. Pi. Hoy 26 de agosto. Hoy 26 de agosto. La virgen que cae en el suelo. La virgen que cae en el cielo. La virgen que cae en el cielo. Que se murió. El niño ya estaba arriba. Y después yo. Mato. Con madre y madre dio. Con madre y madre dio. A ti te da pena. Ya. Bueno, ahora viene Emilia. Mi madre es una rosa, mi padre es un cabel. Yo soy un cuando terminen de grabar van a llevar la botella. Yo soy un capullito. Acabado de nacer. Acabo de nacer. Por ir a cortar una rosa. Por ir a cortar una rosa. El dedito me puse. El dedito me puse. Pero como era para mi madre. Para él como mi madre.